En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este primer día del cuarto mes del año 2016, 1 de abril. Con fresquito, 15 grados de temperatura y con toda la actualidad deportiva del Elche-Zaragoza y también del fin de semana, el partido esta noche del Elche Vulcanizados Alberola. Hablaremos de la media maratón, el Elche Ilicitano, mucho por delante para contarte aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca 101.4. Buenas tardes. Y mañana ese gran partido antes del clásico. El clásico es a las 8:30, es decir, no hay problema para las 6 de la tarde ver el partidazo de segunda Elche-Zaragoza. Desde las 5:30, te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4, también en teleelch.es y en nuestra web teleelch.es. El técnico del Elche, Rubén Baraja, varía el discurso. El entrenador blanquiverde ha reconocido que si mañana ganan al Zaragoza, el objetivo de la permanencia estaría definido y que tendrían 10 partidos por delante para mirar para arriba. Hay que valorar mucho el trabajo de los chicos, del equipo, porque si consideramos ganar a Zaragoza, pues en este partido, pues creo que estaríamos a 10 partidos de poder, digamos, mirar hacia arriba, ¿no? Y eso yo creo que es algo que tiene, desde mi punto de vista, tiene mucho, mucho mérito y es muy valorable, o por lo menos yo lo valoro, ¿eh? No sé si... Pues no sabe si los demás lo valoran, claro que se valora. El tener a estas alturas 45 puntos con 11 partidos por delante, 33 puntos, se valora y mucho. El tema es que el trayecto recorrido para conseguir esos 45 puntos, sobre todo en los últimos meses, no ha sido el más divertido posible. Pero bueno, ya es un paso al frente el que el técnico reconozca que si mañana se le gana, eso sí, a... pues repetido muchas veces, si se gana, porque hay que ganar y ahí estriba la dificultad, si se vence con 48 puntos la permanencia estaría virtualmente conseguida y se abriría la otra puerta, la de la ilusión. Elche y Zaragoza se han enfrentado en nuestra ciudad en 23 ocasiones, con 13 victorias para los ilicitanos, 7 empates y solo 3 victorias para el Zaragoza. El Elche ha marcado 44 goles en esos 23 partidos, casi a 2 por encuentro, y ha encajado 25. La última visita del Zaragoza fue hace 7 años. El Elche venció por 2-0 en la temporada 2008-2009 en segunda división. Saúl y Santos marcaron los goles. En la temporada 60-61, el Zaragoza consiguió la mayor goleada de los maños en su historia. Era primera división, venció por 2-7, temporada 60-61. La mayor derrota también del Elche como local en su historia y la mayor victoria de los maños en primera división como visitantes. Bueno, pues ha llovido mucho desde entonces. En realidad han pasado muchos años. Llover, lo que es llover, tampoco que haya llovido tanto. Bueno, pues partidazo, sin duda, el que vamos a vivir mañana. Esta noche el Elche Vulcanizado Salverola tiene también otro partidazo a las 9 en el pabellón Esperanza Lag, donde recibe al Santiago Futsal. Después del 11-2 contra el Peñíscola, vamos a ver si hoy se quitan ese mal sabor de boca, porque de los 5 partidos que quedan, a priori, en solo 2 van a tener opciones de sumar, digo a priori o en teoría, porque los otros 3 son ni más ni menos que los 3 primeros, Inter, Viu,

en primera división durante prácticamente década y media, en los años 60 y 70. De forma consecutiva, entre 1959, cuando el Elche ascendió por primera vez a primera, y hasta 1971, eso en primera división. Por cierto que el primer enfrentamiento entre ambos clubes se produjo en diciembre de 1933 en tercera división. Al final de aquella temporada ambas escuadras ascenderían a segunda división. Bueno, pues muchos años han pasado, muchos lustros, décadas han pasado y ahora se ven en segunda. Solo separados por un punto. El Elche es décimo con 45, el Zaragoza es séptimo con 46. El playoff, la sexta posición, la marca con 47 puntos, el Córdoba. Exacto, el sexto es el Córdoba con 47, también Osasuna 47. En una jornada que si el Elche es capaz de vencer sería propicia por muchos motivos, también por el hecho de que precisamente el Córdoba juega en Tarragona, el tercero el Nastic recibe al sexto el Córdoba, es decir, entre ellos se van a matar. El Osasuna, que es quinto, también juega fuera de casa, lo hace en Girona. El Girona está con un punto menos que el Elche, también aspira a meterse en el playoff, es decir, que los de arriba, algunos de ellos, juegan fuera de casa y el Elche en teoría tiene la ventaja de que lo hace en casa. Aunque si miramos las estadísticas, pues ya sabemos que el Elche lleva 2 meses largos sin vencer en su estadio, desde que lo hiciera contra el Alcorcón. ¿Qué Zaragoza nos vamos a encontrar? Pues fuera de casa ha sumado 17 puntos, gracias a 3 triunfos y 8 empates, han perdido 4 encuentros lejos de la Romareda. Son el peor visitante de los 8 primeros clasificados, son el segundo equipo que más empata de segunda división como foráneo, por detrás del Almería e igualado con otros 4 equipos, vienen de perder contundentemente en la Romareda frente al Girona 0-3, pero antes de esa derrota habían enlazado 7 jornadas sin perder. Fuera de casa no pierden desde enero, cuando les ganó el Almería. Llevan 4 salidas consecutivas y solo un gol encajado en esos partidos. Es decir, que nos vamos a encontrar a un Elche que no gana en su estadio desde enero y a un Zaragoza que no pierde fuera de casa desde enero. Son algunas de las rachas que chocan. Han marcado 33 goles y han encajado 28. El Elche, por ejemplo, ha marcado 28, es decir, 5 menos que el Zaragoza, y ha encajado 34 goles. Ha encajado 6 más que el Zaragoza, es decir, que el Zaragoza tiene mejores guarismos de goles a favor y en contra, y sin embargo un punto más, lo que demuestra que el Elche ha rentabilizado excelentemente bien los pocos goles que ha marcado. Se enfrentan los 2 equipos menos goleadores de la parte alta de la tabla. El Alcorcón lleva también los mismos tantos que el Zaragoza. El Zaragoza son el 3er equipo que menos encaja de toda la segunda división, tras Leganés y Girona. Es un equipo que encaja muy pocos goles, pero le cuesta mucho hacerlos. Su máximo goleador es Ángel. Ángel, que todos conocemos. Ángel, que estuvo 2 etapas en el Elche, de 2010 a 2012 y de enero a junio de 2013. En total, 87 partidos oficiales y 33 goles marcó con la camiseta del Elche. Formó parte del equipo del último ascenso, al igual que Manu Herrera, que ya hemos hablado convenientemente de él y además con el propio protagonista aquí en Elche en Punta. Por tanto, fijaros la diferencia. El máximo goleador del Zaragoza es Ángel con 8 dianas, mientras que el Elche, que lleva 5 goles menos a favor que el Zaragoza, su goleador ha marcado el doble de goles, más del doble, un gol más del doble, 17, que el máximo goleador del Zaragoza. Estamos hablando, lógicamente, del pichichi de segunda, que es Sergio León. El otro goleador era Ortuño, que hizo 7 goles hasta que en el mercado invernal se marchó al Mallorca. Bueno, son algunos de los datos de este Elche-Zaragoza, que, en el que también destacan los reencuentros. Ya hemos hablado de Ángel y de Manu Herrera. Manu Herrera, que estuvo en el Elche desde 2012 hasta el verano pasado, en total 77 partidos y 81 goles encajados. Formó parte del equipo del último ascenso y ganó aquel curso el Trofeo Zamora de Segunda División y luego fue protagonista en los 2 años en Primera. Y en el Elche, Lolo, la temporada pasada jugó en el Zaragoza 20 partidos de Liga y 1 de playoff. Llegó a hacer la pretemporada de esta temporada, y valga la redundancia, con el Zaragoza, pero fichó en el mes de agosto. Y Eldin. Eldin la temporada pasada jugó en el Zaragoza. 32 partidos y 8 goles. Echamos mucho de menos que Eldin registre números parecidos aquí en el Elche. Alguien dirá, bueno, no se puede echar de menos lo que no se tiene. Hombre, en realidad Eldin acaba de llegar, como aquel que dice, pero es cierto que no está teniendo todo el protagonismo que por su calidad hubiéramos pensado que debería tener. Bueno, vamos a escuchar al míster. Mañana lista de convocados antes del partido. Tiene 21 jugadores, tendrá que descartar 3. Hombres como Sergio León, Álvaro y Caro han estado tocados a lo largo de la semana. El técnico no ha querido confirmar si van a estar o no, pero todo parece indicar que sí. Las únicas bajas, Cristaldo y Pelayo. Y el once titular, pues podría repetirlo, aunque solo en una ocasión en 31 partidos, Rubén Baraja ha repetido de una semana a otra. Por lo tanto, no es lo habitual, pero podría hacerlo. Las dudas las tenemos en los laterales, aunque conociendo a Baraja, pues no sería descartable que hubiera algún cambio más. En la media punta, por ejemplo. Hay hombres que son intocables, pero hay otros que no. Por ejemplo, Espinosa últimamente aparece y desaparece. Alex Moreno últimamente no, pero hace un tiempo sí. Los laterales es muy fácil que se muevan, mientras que la zona centro, portería, centrales, medios centros y delantero, esa es inamovible. ¿Qué importancia le da al encuentro? Baraja reconoce que la permanencia, en caso de ganar, estaría conseguida. Y ya es un paso, que lo diga Baraja. Pues mucha importancia. Yo creo que después de 31 partidos, llegar a este partido con las posibilidades de si tenemos la fortuna a través del partido de sumar 3 puntos, de estar bueno, prácticamente con el objetivo principal que teníamos esta temporada definido, pues yo creo que es para estar ilusionado, para estar con esas ganas, ¿no?, de que llegue el partido mañana y de poder conseguir sumar 3. Es la primera vez, insisto, que Baraja reconoce que ganando este partido el objetivo de la permanencia estaría definido. Palabras textuales. Es algo obvio, pero a Baraja no se lo habíamos escuchado decir en un partido concreto. Y en el de mañana, evidentemente, con 48 puntos, él ha hecho los números, como lo hemos hecho nosotros, y los cálculos van a estar ahí. El año pasado con 45 se salvaron. Este año no van a hacer falta muchos más. Yo calculo que van a estar en 46-47 la salvación, por eso al Elche con una victoria tendría esa permanencia virtual. Y vamos más allá. Se le preguntaba directamente, aunque ya lo ha dicho, ¿ganar es permanencia? En principio parece ser que sí, no sé, yo tampoco sabría asegurarte, pero vamos, que sí estaríamos, si no virtual, casi convencido de que nos faltaría un punto o como mucho dos, ¿no? Al final, eso sería un poco la consecuencia de ganar. Esto es algo que tenemos en la cabeza y que, bueno, pues pensar que si ganamos mañana, siempre y cuando de inicio tenemos que respetar al rival, sin ninguna duda, y a través de lo que suceda en el campo, somos capaces de sumar 3 puntos, pues lógicamente estaremos muy cerca ya del primer objetivo. Que no es otro, evidentemente, que la permanencia. Eso no se le ha discutido en ningún momento a Baraja. Es más, se le ha valorado y mucho, al menos desde esta casa, el que a estas alturas, lo hemos dicho una y mil veces, ¿quién no hubiera firmado a estas alturas, jornada 31, tener 45 puntos partiendo de donde partimos en el mes de agosto? Yo el primero. Otra cosa es que el camino para conseguirlos no haya sido el más divertido. Por eso, pues los pitos de la afición en los últimos partidos en el Martínez Valero. Si aquí no hay secretos, si el fútbol está inventado y Baraja lo sabe. Dicho esto, si se gana mañana, y entiendo el respeto que pone por delante Baraja, claro que hay que tener respeto por el Zaragoza. ¿Quién no? Pero si es que el Zaragoza es un candidato no al playoff, sino al ascenso directo, lo dijo Manu Herrera y lo dicen todos sus futbolistas. Por supuesto que va a ser un partido dificilísimo. Pero es una posibilidad muy real. Si el Elche gana mañana, ¿se abriría la puerta de la ilusión? Es decir, ¿del ascenso? Bueno, sin duda que es algo que todos tenemos. Creo que tenemos que ser respetuosos con el mensaje y responsables. Creo que hemos ido dando pasos concretos y sobre todo muy siempre desde la humildad, desde el trabajo, desde saber lo que va a pasar a través de lo que tú te vayas ganando en la competición. Y si hay algo que está claro es que si llegamos a este momento y somos capaces de ganar al Zaragoza, que siempre tiene que ser y si ganamos a Zaragoza, siempre tiene que haber esa coletilla, pues lógicamente vamos a empezar a pensar en otras expectativas, pero que bueno, que yo creo que hay que valorar mucho el trabajo de los chicos, del equipo, porque si consideramos ganar a Zaragoza, pues en este partido, pues creo que estaremos a 10 partidos de poder, digamos, mirar hacia arriba, ¿no? Y eso yo creo que es algo que tiene, desde mi punto de vista, tiene mucho, mucho mérito y es muy valorable, o por lo menos yo lo valoro, ¿eh? No sé si... Pues sí, insisto que lo valoramos todos y yo creo que es un paso ya adelante que el propio técnico así lo reconozca, la posibilidad ya, sin mañana se ganase, insisto que no, aparentemente no va a ser nada fácil, pensar ya en otro objetivo. Ellos hablan de otras cosas, algo ilusionante, pueden llamarle como quieran. La palabra exacta es luchar por el ascenso. Puede ser a través del playoff, que es el camino más largo y más asequible, y puede ser por el camino más difícil y más duro, que es el ascenso directo, las dos primeras plazas, que están ahora mismo lejos, a 8 puntos, concretamente, de distancia para el conjunto ilicitano. El Zaragoza. ¿Qué Zaragoza espera tras su derrota por 0-3 que puso pues el punto y final a esa racha de 7 partidos sin perder? Bueno, pues es un rival que vino de un resultado extraño, ¿no? En su casa otro día, 0-3, también es verdad que sufre una expulsión con el Girona, pero fuera de casa estaba compitiendo bastante bien. Los resultados que ha tenido han sido siempre muy justos, siempre ha estado en el partido y es un equipo que fuera de casa es duro, es que es competitivo y tiene buenos jugadores que hacen la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser un partido como esperamos. Y en este momento, contra un rival que está un punto encima de nosotros, pues un partido, imagino que igualado, como todos. Un Zaragoza que viene con bajas, pero que tiene un equipo, sin duda, hecho y pensado para el ascenso. Le preguntamos si no parece un contrasentido, ¿no? Le preguntábamos que si el Zaragoza solo piensa en el ascenso directo y el Elche en la permanencia. Bueno, cada uno tiene su discurso. Nosotros no tenemos los antecedentes que tiene Zaragoza este año. Y volvemos a remitirnos a lo mismo, que es cansino, pero es así. O sea, es un equipo que viene de jugar playoff el año pasado, con unas expectativas, con unas situaciones totalmente, diametralmente opuestas a las que tenemos nosotros. Y es algo que cuando uno tiene, desde mi punto de vista, tiene que aceptar sus situaciones y sus limitaciones para a partir de ahí crecer. Y esto es lo que hemos hecho nosotros y es lo que hace a día de hoy que estemos un punto por debajo del Zaragoza y tengamos las opciones intactas de si tenemos la posibilidad de ganar mañana, cosa que siempre es bueno, ¿no? No vender la piel del oso antes de cazarla, pues seguramente nos pondremos por delante y ya el panorama será diferente. Sin duda. Sí, el panorama será diferente si ganan. Evidentemente, abre la puerta a la ilusión, porque a partir de 48 puntos ya tienes que pensar en otro objetivo y solo hay dos en segunda, o salvarte o luchar por ascender. Se le preguntaba que en caso de ganar, es decir, de abrir esa puerta para la ilusión, a ver si lo digo, si ganan, le preguntaban que si no cambiaría la manera de jugar para luchar por estar arriba. Si hemos llegado aquí, hasta aquí, jugando así, ¿por qué tenemos que cambiar? No sé, si estamos a un punto de Zaragoza, que es un equipo que yo creo que es un gran equipo, y nosotros venimos haciendo las cosas bien, bueno, yo creo que al final, cuando haces las cosas bien, no sé por qué tienes que modificarlas. Y más cuando has conseguido tu primer objetivo, si lo conseguimos, porque al final son todos supuestos, de los que no me gusta hablar, sinceramente, pero bueno, que también entiendo que se dispare la situación posterior a haber ganado el partido y seguimos haciendo la misma línea de trabajo, si es que al final tenemos que competir con lo que para nosotros son importantes, son nuestras armas. O sea, no sé por qué deberíamos de cambiar. Por mucho que él no quiera, evidentemente, si mañana tuviese la fortuna el Elche de ganar al Zaragoza, lógicamente la ilusión se dispararía. Que no la exigencia, que eso es lo que todos tenemos que tener claro. El Elche no tiene la exigencia de luchar por el ascenso, pero sí tiene la posibilidad, como la está teniendo durante toda la campaña, y es una pena que no la haya aprovechado en algún partido de esos que han terminado empate, pues evidentemente no es una exigencia, pero sí es una enorme ilusión tras el tremendo varapalo sufrido en el verano con el descenso administrativo. Igual que los futbolistas, que durante toda la semana han pedido públicamente el apoyo al jugador número 12, a todos los aficionados, el técnico del Elche también lo hacía. Sí, lo hemos hablado y al final es algo que yo creo que es fundamental. No sé, bueno, creo que no es el primer día, no es en este momento en el que hablamos de que es importante que la gente esté con nosotros. Creo que hemos venido señalando durante toda la temporada que es importante que tengamos su apoyo y bueno, este es un partido que por el significado que puedan tener los tres puntos, pues es importante sentirlos y que nos apoyen y que nos ayuden, ¿no? Y que crear una atmósfera positiva, crear una atmósfera en la que el jugador se sienta cómodo y bueno, y que nos dé la posibilidad de sacar nuestra mejor versión. Esto es un poco la idea y por qué no, al final si sumamos, pues que todos entremos en la misma ilusión, ¿no? Que todos entremos en la misma ilusión, pues ahí solo hay una ilusión y es común a todos los ilicitanos. Volver a Primera División, sabiendo de antemano que es muy complicado, que hay muchos rivales de por medio, que las plazas de ascenso directo son muy difíciles de alcanzar, pero el playoff es una ilusión, pero insisto, hay que ganar, ¿eh? Porque igual que el Elche, si gana, todos nos ilusionamos, si pierdes dos partidos seguidos, te quedas en zona de nadie, ojito. Esto hay que tenerlo en cuenta. No tienes un colchón como tiene el Alavés, que se ha permitido el lujo 6 partidos de no ganar. Y gana al séptimo y sigue segundo. Vive de las rentas, porque antes ha hecho las cosas muy bien. El Elche no tiene ese colchón. Anda al filo de ese playoff. Por tanto, como pierda 2 partidos, se desengancha. Lo tiene complicado. Y quedarían 10 partidos o 9, y parecen muchos, pero no son tantos. Sobre los tocados, le preguntamos los casos de Sergio León con un proceso gripal durante la semana, aunque ya tanto ayer como hoy, sobre todo, está mucho mejor. Caro, Álvaro, ¿van a tener algún problema? Bueno, vamos a ver mañana. Todavía no sabemos la evolución de algunos jugadores y mañana veremos a ver quién está bien y demás. Pero sí, ha sido una semana un poco atípica porque no hemos podido contar con 3 o 4 jugadores de los habituales y bueno, pues hasta mañana no sabremos nada. Se le preguntaba también por un caso concreto. En las últimas semanas, a raíz de la gastroenteritis de Paul, el segundo guardameta, se ha descolgado, se ha caído de la convocatoria, estando bien, y el técnico ha elegido a José Carlos en los últimos partidos. Se le preguntaba por qué. Bueno, pues yo los veo entrenar todos los días, veo las mejoras de uno, las mejoras de otro, las actitudes, las situaciones que creo que son más motivantes para cada puesto y a partir de ahí decidimos, ¿no? Aquí yo no hay ningún jugador que me caiga mal, ni ningún jugador que no me guste, ni todos están aquí porque yo quiero que estén y yo lo único que hago es elegir y sacar lo mejor de cada uno. Entonces, es una cuestión técnica, una decisión técnica. Bueno, puede ser que en este momento José Carlos estuviera mejor y puede ser que eso haga que Paul crezca y siga pensando en mejorar y en valorar un poco su posición dentro de la plantilla. Pues entendido queda. Yo creo que el mensaje le ha llegado a quien le tenía que llegar. El Zaragoza, ¿va a ser un equipo distinto al de la primera vuelta, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido cambio de entrenador? Distinto, porque allí no. Si ganamos, nos ganaron 2-0 y ese partido la sensación que nos dio es que un error, solamente un error, nos hizo perder el partido. Entonces, bueno, yo creo que nosotros venimos compitiendo bien y bueno, tenemos que respetar al rival sin ninguna duda y bueno, espero que el partido sea llevarlo donde nosotros queremos que nos interesa, donde vamos a ser mejores. Cambio de entrenador, será un Zaragoza distinto. Sí, pero distinto. Es un equipo que compite bien, ¿eh? En general, o sea, bueno, ya con Popovic, más allá del cambio de entrenador, A mí era un equipo que allí me gustó, era un equipo con intensidad, un equipo bien plantado en el campo y bueno, pues ya visteis que allí una vez nos equivocamos y perdimos el partido. Entonces, pues tratar de encontrar los caminos hacia la victoria, pero evidentemente tenemos que respetar al rival, porque es un gran rival. Sin duda alguna. También se le preguntaba por la frase polémica, la última frase que dijo en Leganés, en el estadio de Butarque, cuando, a ver si lo digo, si la digo más o menos cómo fue, cuando se preguntaba pues que estaba muy cerca de la permanencia, a dos puntos del playoff, tal y más cual, y él decía que, él dijo que había sido un punto muy bueno y que les acercaba a donde todos querían estar, que es el año que viene en segunda división. Eso evidentemente no se ha entendido bien, porque conforme se dice la frase, tú entiendes, o al menos todos los demás entendemos, que donde queremos estar la próxima temporada, donde nos hace ilusión, no es en segunda, es en primera. Y se le preguntaba por esta frase controvertida para que bueno, pues lo explicase, si es que lo tenía que explicar. El objetivo de esta temporada es que el Elche... Ahí va. El objetivo de esta temporada es que el Elche esté en segunda división. Bueno, yo cuando hablo de dónde vengo y de dónde lo que hemos vivido, mi primer objetivo es que el Elche esté, como mínimo, el Elche este año que viene en segunda división. A partir de ahí, si quedan 10 partidos y nos da la posibilidad de pelear por algo más, pues evidentemente vamos a pelearlo. Pues que yo creo que es una cosa que depende cómo la quieras interpretar, pues la interpretas de una manera o de otra. Yo la interpreto como que la prioridad absoluta de este club es que este club tenga sostenibilidad deportiva, ¿no? Y económica. Pues el primer paso es que esté el año que viene como mínimo en segunda A. O bueno, si pensáis que en segunda B tiene sostenibilidad, pues entonces apaga y vámonos. O sea, y luego lo que nos ganemos después, pues evidentemente lo vamos a pelear, sin duda. No hay ninguna duda, pero vamos. Ya te digo que son interpretaciones. Tú lo puedes orientar hacia un lado positivo y tú lo puedes interpretar hacia un lado negativo. Ya depende de quién lo lea y cómo lo interprete. Ahora está mejor explicado. Dicho como lo dijo, evidentemente no es que no se entendió, se entendió demasiado claro y la interpretación, si todos hicimos la misma, es que no lo dijo bien o no se explicó bien. Cuando un entrenador dice, nuestra ilusión el año que viene, la de todos, es estar en segunda. No, la ilusión de todos en Elche es la de estar en primera. Ahora bien, como ha matizado y ha explicado, yo suponía que iba por ahí. El objetivo que se ha marcado el club desde el principio, que nace de cero, no, de menos cero, es la permanencia. Perfecto, correcto. Hasta ahí todo entendido. Pero ese es el objetivo, no es la ilusión. Es que no podemos mezclar. Una cosa es el objetivo y se está consiguiendo con un notable. Otra cosa es, insisto, el trayecto, el juego, si es más divertido o menos. Pero el objetivo es una cosa. Claro que el objetivo era la permanencia. Pero la ilusión no es esa. La ilusión es estar en primera, cosa que es muy complicada, teniendo en cuenta de dónde venimos y los mimbres que tenemos. Una pausita y continuamos. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Este sábado 2 de abril, a las 18 horas, un auténtico partidazo en el Estadio Martínez Valero. Elche Club de Fútbol, Real Zaragoza. Promoción especial para que los abonados puedan sacar entradas para familiares y amigos. Dos de tribuna por 25 euros, dos de preferencia por 15 euros, dos de fondos y curvas por 10 euros. Nuestro Elche nos necesita. No te lo puedes perder. ¡Vamos equipo! ¡Vamos afición! Todos juntos a por la victoria. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! Existen muchas gafas de sol, pero las únicas que apoyan al Elche Club de Fútbol son Cocker. Cocker es calidad en visión y diseño. Garantizado. Pon unas Cocker en tu vida y empujemos al Elche hacia la victoria. Juntos somos de primera. Cocker. Encuéntralas en shopcocker.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, vamos cerrando ya el partido de mañana frente al Zaragoza con una frase que rescatamos de Álex Moreno para ver bueno, pues cómo ha cambiado un poco la visión de una semana a otra. La semana pasada llegábamos a escuchar de que el empate era bueno o muy bueno en Leganés antes de jugar, era el líder, tal, etcétera, etcétera. Ayer se le preguntaba a Alex Moreno si el empate sería bueno como en Leganés mañana contra el Zaragoza. Vamos, que si lo firmaba. Leganés, sabíamos que está primero o segundo, por, está en ascenso directo por méritos propios, ¿no? Sabíamos que era un partido muy complicado, un partido que sí va a ser muy difícil y bueno, el punto allí fue bueno, pero hay que hacerlo bueno ganando el sábado. No vamos a ir al empate porque tenemos ganas de ganar, dar la victoria a nuestra afición y para nosotros pues sentirnos también contentos y seguir creciendo, ¿no? Esperemos que... No me conformo con el empate, sino con la victoria. Es que eso es lo mínimo exigido, vamos, esto es, en cualquier profesional no entendería yo que nadie saliese por un empate, cuando puedes conseguir toda una victoria y más desde que se dan 3 puntos por victoria. Y esta noche también la victoria es fundamental para soñar con mantenerse en Primera División. Hablamos de fútbol sala, Primera División, en Elche Vulcanizados Alberola juega pues una final, como reconocía su capitán Jesús García, al que vamos a escuchar enseguida. Recordamos que el partido es a las 9 de la noche en el pabellón Esperanza Lag. Bueno, pues una final más, ¿no? Una final más de tantas que estamos teniendo esta segunda vuelta. Es cierto que ahora ya sí que son definitivas porque cada vez quedan menos jornadas y nada, la afrontamos con mucha tranquilidad y con ganas de que llegue el partido para intentar conseguir la victoria que nos acerca a la salvación. Porque el calendario es bastante duro, teniendo en cuenta que de los 5 partidos que quedan, 3 son contra los 3 primeros. Y bueno, él tenía claro que no se cambiaría por ni Jumilla ni Antequera. A priori te lo digo que es una final, está ahí y Levante, pero ¿quién nos dice a nosotros que luego el Barcelona viene a la última jornada y no se juega nada? Yo no me cambio mi calendario por el que tiene Antequera, por ejemplo, porque Antequera se está jugando la vida con gente que se juegan muchas cosas, que depende mucho de entrar en un playoff, de quedar arriba para la temporada siguiente. Y Jumilla igual, Jumilla se va a enfrentar a... Tiene un calendario muy similar a nosotros, Jumilla ya tiene un partido menos, o sea que Jumilla, de momento, si nosotros cumplimos con lo que tenemos que cumplir, Jumilla va a tener que hacer muchos puntos de 12, o sea que vamos a depender de nosotros, estamos tranquilos. Sí que es una final, hay que afrontarlo como tal, y nada, pero el calendario a mí no me dice nada, no me dice nada porque las últimas jornadas puede pasar de todo, porque equipos que no se juegan nada, equipos grandes que tienen cosas... Vamos a ir a la jornada de interview cuando tiene una Copa de Europa. O sea, es que no hay que renunciar a nada. No hay que renunciar a nada porque Antequera mismo, que va colista, ha sacado 2 puntos contra los grandes y sigue, y va último, ¿no? O sea que vamos a ir partido a partido, que parece un tópico, pero es una realidad. Este es el espíritu. No renuncian a nada a pesar de la dificultad del calendario que les queda. Esta noche a las 9 vamos a ver si se llena el pabellón para animar a los jugadores del Elche Vulcanizados Alberola. Recordamos que en Tercera División el Elche Ilicitano de Vicente Parras vuelve a jugar a domicilio después del empate contra el Crevillent juega en Castellón el domingo a las 5 de la tarde en División de Honor. El Elche Juvenil recibe al Conquense mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva. Y en Liga Nacional, estos tres partidos: Villarreal B, Celtic Elche, mañana a las 7 en Villarreal. Don Bosco Kelme, el domingo a las 11 y cuarto en Valencia. Y el Elche B, el Elche Juvenil B, recibe al Torre Levante B el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva. En segunda femenina, Albastit contra el Elche Club de Fútbol el domingo a la 1. También destacar que, aparte del partido esta noche del Elche Vulcanizado Salverola, en primera división más femenina, masculina, el Bimilenari, no, perdón, femenina, el Bimilenari recibe al Aspe mañana a las 6 menos cuarto en el pabellón de la UMH. En balonmano, División de Honor, recordamos que se jugó esta semana Rocasa 22, Elche Mustang 20. Y que se va a celebrar la edición número 44, la 44ª edición de la media maratón de Elche este domingo, 3 de abril, desde las 10 de la mañana, salida en la Diagonal del Palau. La meta estará en el paseo de la estación. Feliz fin de semana a todos. Mañana nos escuchamos desde las 5 y media aquí en el 101.4 para la retransmisión del partidazo Elche-Zaragoza. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.